El programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Te saluda Efraín Soria y un caluroso saludo de parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Escuchábamos hace unos minutos a nuestros compañeros de Infractores de Mente que nos hablaban de literatura y quisiera recomendarles un libro que me tiene apasionado en este sentido y se titula ADN de Robin Koo. Este es un escritor americano que habla mucho acerca del tema de medicina y de cómo la medicina puede llevarnos a cometer una serie de infracciones. En fin, me tiene muy enganchado, es uno de mis autores muy preferidos. Esta tarde, como ustedes saben, los días miércoles hacemos un espacio político llamando a la reflexión, así que queremos compartir con ustedes un concepto muy básico para entender el tema de las diversidades sexuales, para entender el tema de la sexualidad. Tú, amigo, amiga que nos escuchas, ¿alguna vez has escuchado un concepto sobre sexualidad? ¿O qué entiendes tú por sexualidad? Pues yo he traído acá un concepto que ha sido editado, ha sido socializado por una de las agencias de las Naciones Unidas. Recordemos que el sistema de Naciones Unidas es un sistema que trabaja mucho el tema de los derechos, de la igualdad, de que las sociedades sean cada vez un poco más civilizadas, si podemos utilizar ese término. Bueno, pues quiero citarles este concepto de tal manera que podamos tener el punto de reflexión, de análisis de esta media hora que estamos aquí transmitiendo desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la radio pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el concepto dice así: la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interpretación de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. ¿Qué les parece, amigo, amiga, que nos escuchas? Un concepto bastante amplio que nos llama a la reflexión, ¿no? A veces cuando hablamos de sexualidad pensamos que hablamos única y exclusivamente de aspectos biológicos o de aspectos genitales. Pensamos que hablamos solamente de el pene o la vagina, cuando en realidad la sexualidad es mucho, mucho más amplia. Este concepto que les acabo de compartir fue un concepto que se lo emitió y se lo publicó por una agencia de las Naciones Unidas en el año 2006. Y este concepto lo que busca es justamente que todas las personas, las sociedades, las culturas, los gobiernos, los políticos, los actores sociales tengan una mirada mucho más amplia acerca de lo que es este tema de la sexualidad. ¿Y por qué hemos empezado hablando de este concepto que es bastante amplio? Les recuerdo algunas cosas que hemos mencionado al final, el tema de que la sexualidad tiene que ser entendida también en términos no solo biológicos, sino psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Y lo hemos hecho porque queremos también con ustedes compartir un poco acerca de las expresiones que ha tenido el señor presidente del Ecuador con respecto al tema del ENIPLA. Recordemos que el ENIPLA era la estrategia nacional para la prevención de embarazos no deseados. Y esta estrategia que ha terminado ya y ha sido sustituida por una nueva estrategia llamada Familia Ecuador, Plan Familia Ecuador. Y bueno, la cita que les compartimos a continuación está tomada desde el diario El Comercio y fue escrita por Santiago Estrella el 28 de marzo del año 2015. Vamos a invitarle a nuestro compañero Nicanor Benítez a que nos comparta esta cita del diario El Comercio. Así es. Gracias, Efraín. La noticia dice así: el presidente Rafael Correa difundió el Plan Familia en el enlace ciudadano de hoy. La nota de prensa fue escrita el día sábado 28 de marzo, emitido desde el norte de la ciudad capital. El mandatario cuestionó además a aquellos que pretendían incluir una agenda de las minorías en la anterior Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENIPLA, al que sustituyó el Plan Familia Ecuador. Comillas, ya estoy cansado de tanta campaña de desinformación, dijo el presidente Correa, sobre los, comillas, errores en que caía el ENIPLA y queremos cambiar a una estrategia en derechos, por supuesto, pero también en valores que no son excluyentes, aseguró el primer mandatario. El presidente también mostró imágenes como un cartel que decía, comillas, habla serio, con condón disfrutas un montón, cierra comillas, y que prohibió que circulara por ser uno de los excesos del ENIPLA en el que, sostuvo el mandatario, hubo gente que se infiltró y que no tenía nada que ver con esa estrategia. También mostró cómo en las ferias se enseñaba a adolescentes a poner condones y se veía en las imágenes a una niña de unos 4 o 5 años de edad atendiendo a estas explicaciones. Comillas, acá nadie está con mojigaterías, con falsos moralismos, pero hay cosas que requieren cierto nivel de seriedad, cierto profesionalismo en las escuelas con gente competente, no como vender chicles diciendo acá están los condones, cierra comillas. El presidente añadió que espera que nuestra gente en redes sociales sepa responder a tanta gente que es poquita, pero hace tanto ruido que distorsiona las cosas y que dicen que estamos haciendo un plan curuchupa en base a la Iglesia Católica, el Opus Dei y todas esas tonterías. Así cierra la nota de prensa del diario El Comercio del día sábado. Y bueno, hemos compartido un poco de cómo todavía desde el régimen están emitiéndose una serie de manifestaciones alrededor del tema de la sexualidad. Nos parece súper importante el tema de que se debata, de que se hable de sexualidad. Recordemos que en otros gobiernos, planes, programas con respecto a la salud sexual no se han estado realizando, pero ahora hay la intención, la preocupación que tenemos las comunidades LGBT es preguntarnos, ¿estamos incluidos? ¿Desde qué perspectiva estamos incluidos? ¿Es una perspectiva favorable o es una perspectiva totalmente distorsionada? Y en este sentido también queremos compartir una de las citas que se pone en uno de los borradores y queremos aclarar aquí muy, muy enfáticamente que para nadie es desconocido que hay unos borradores que están circulando a través de las redes sociales y por eso lo citamos como un borrador, no decimos que esa es la política definitiva. Pero en uno de los borradores que ha llegado hasta nuestras manos con respecto al tema de las familias diversas o de las comunidades LGBTI, se dice o se mantiene un discurso patologizante y criminalizador de la orientación sexual. Porque dice que se dice que la identidad sexual, perdón, pongo comillas porque eso es lo que se cita en el documento borrador este de del Plan Familia Ecuador, se dice que la identidad sexual es un efecto del abuso sexual y por lo tanto es consecuencia de un delito. Esa aseveración que dice dicho documento, nosotros un poco estamos preocupados y preguntamos cuáles son las citas científicas, técnicas para afirmar dicha situación. Porque lo que estamos es siguiendo alimentando uno de los prejuicios que tenemos en relación a la orientación sexual al decir que todo que toda persona homosexual ha sido víctima de una violación y que producto de esa violación se ha vuelto una persona homosexual. Yo, por lo menos, en ese sentido, puedo decirles que no. Yo no me he vuelto homosexual por una violación, sino que nací con esa condición y así la defendemos muchas personas. Así es, Efraín. Creo que, como toda orientación sexual, se nace con ello, ¿no? Y aflora generalmente durante la pubertad y la adolescencia. Vamos con un poco de música para animarnos esta tarde soleada, los años tarde soleada en Quito. Vámonos con el retorno de Lexon Valdés, ¿Qué te vas? Y cuando son las 17:45 16:45, me faltan mis lentes definitivamente. Las 16:45 en el Ecuador continental y las 15:45 en las Islas Galápagos. Volvemos aquí a el punto de encuentro, el encuentro con las diversidades. Cuéntanos, Nick. Bueno, vamos un poco con noticias internacionales. Generadas en universogay.com, aprobada en Indiana una ley para discriminar a las personas homosexuales. En el estado de Indiana, en los Estados Unidos, se ha aprobado una ley anti-gay aludiendo la libertad religiosa como argumento para que las personas no tengan por qué atender a los homosexuales en función de sus creencias. A pesar de que en estos últimos meses, siempre que hemos hablado de Estados Unidos, con respecto a los avances que se han dado en cada uno de sus estados y ciudades a razón de los derechos LGBT, lo cierto es que nos encontramos con una de esas noticias que comienzan a ser escaras en la sociedad. Según hemos podido ver en una de las últimas documentaciones que nos han llegado a la redacción de universogay.com, una nueva ley se ha aprobado en el estado de Indiana, donde los propios gobernadores estarían admitiendo que los empresarios o negocios del lugar discriminen a las personas homosexuales, negando los servicios para los mismos. El texto indica que esto es posible por la ley de libertad religiosa que se ha aprobado en estos días y que tiene todo el buen visto de las autoridades del estado. La fecha que se ha dado para que se inicie la ejecución de esta ley sería a partir del 1 de julio y, como hemos dicho, se la puede negar cualquier servicio a una persona gay si se considera que atenta contra la libertad religiosa del propietario del establecimiento. Llegada esta ley a oídos, a pesar de que ya está aprobada, aún se puede reiterar en la misma y no llevar la ejecución en la fecha establecida. Por otro lado, es interesante informar que de muchos de los sectores que se oponen a esta iniciativa, algunos de los grandes empresarios del Estado han hecho que se replantee la ley. En cualquier caso, aún no sabemos qué es lo que pasará con esta propuesta y si esto tendrá algún efecto en otros estados. Así finaliza la nota de prensa. De hecho, sabemos que Indiana ya no es el único estado que ha recurrido a esto de la libertad religiosa de cada establecimiento, de cada dueño de establecimientos, para denegar la atención a alguna persona LGBTI. Eso también ya en estos días, ayer también sucedió lo propio en el estado de Arkansas. Esto nos revela, Efraín, que, damos un paso adelante, dos atrás, tres adelante, dos hacia atrás, y es un juego, creo que, de nunca acabar. Así es, lamentablemente, tira y afloja, una conquista en un lado, una felicidad en otro lado, pero un tropezón, una caída, una pedrada en otro lado también llama bastante la reflexión, ¿no? Y a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, te quisiéramos invitar. Creo que todos nosotros queremos construir una cultura de paz. ¿Qué significa esa cultura de paz? Tal vez implique en reconocer la diferencia a los otros, ¿no? Y no tengamos miedo a esa diferencia que lamentablemente nos aleja de una vivencia mucho más pacífica. En fin. Así es. Y ya un poco para empezar con el... en la última parte del programa, ya que nos quedan 10 minutos, vamos a dar lectura también a otra noticia, esta vez... ¿Positiva o negativa? ¡Positiva! Positiva. El mundo no es ni completamente negro ni completamente blanco, es fucsia, como dirían otros. de todos los colores del arco iris, así, ¿no? Así es. Es una noticia que nos llega desde nuestro país. El pasado domingo se celebraron las segundas Olimpiadas de LGBTI en la provincia ecuatoriana de Manabí, donde hubo muchos manifestantes, un desborde de alegría y una nueva petición de derechos para los homosexuales. También una noticia extraída de universogay.com. Siempre da mucha alegría positiva, dice la nota de prensa, conocer que las declaraciones de los derechos de la comunidad LGBT en diferentes partes del mundo resulta todo un éxito. En este artículo que tenemos a continuación debemos hablar del país Ecuador, a razón de que se han dado las segundas Olimpiadas LGBTI en una de sus provincias. Manabí fue la elegida para conseguir un ambiente único, de color, mucha energía y una buena cantidad de manifestantes que están encantados de poder colaborar para hacer de la sociedad y de la igualdad de los derechos humanos algo real. Dicho esto, podemos asegurar que este segundo encuentro ha sido todo un éxito y que lleva toda la semana vitoreándose. El pasado domingo fue el día en el que se celebraron estas Olimpiadas y tanto los manifestantes como las organizaciones que estuvieron detrás de su realización declaran estar de lo más contentos con el resultado. Al menos 200 personas se dieron presencia en un desfile donde los derechos de los homosexuales eran la prioridad y hoy todos recuerdan el encuentro. El Mero Santos ha sido la coordinadora del evento y quien se siente muy orgullosa de todo lo que está progresando en Ecuador en materia LGBTI. Sin embargo, sigue advirtiendo de que hay mucho que hacer para que los derechos de los homosexuales se asienten de la misma manera que lo están los de las personas heterosexuales. Sin duda estamos muy contentos, termina la nota de prensa, de poder haber dado esta buena noticia. Pues qué bien, entonces esta también rompe un poco ese estereotipo de creer que las personas LGBTI solamente estamos pensando en sexo las 24 horas del día o que tenemos una actitud solamente hedonista, ¿verdad? Solamente estamos reclamando, sino que al contrario, también hacemos deporte, nos especializamos en diferentes disciplinas, hemos estudiado y estamos apoyando al desarrollo de nuestro país. Sabemos que hay muchos compañeros LGBT que son dueños de empresas, son emprendedores, han creado fuentes de trabajo, entonces hay ahí una otra cara de la moneda que a veces la sociedad no quiere reconocer, o que a algunos políticos les cuesta reconocer que somos personas que tenemos los mismos derechos. Así es, Efraín. ¿Mm? Por ejemplo, en relación a las Olimpiadas LGBTI, de hecho, es un evento que se realiza a nivel internacional. Hay las Olimpiadas LGBTI mundiales. Así es, que se llaman los Opt Games. Exactamente, y que tranquilamente, si es que tuviéramos, o sea, más apertura en nuestro país, podrían ser una chévere iniciativa de, por ejemplo, Ministerio de Deporte, Ministerio de Turismo, para promover ese intercambio, ¿no? De culturas, de ver el tema del desarrollo físico, para alejarnos de otros problemas que a veces nos quieren achacar. Nosotros hacemos deporte. Bueno, y antes de terminar, y queremos comenzarles a los amigos, amigas que nos escuchan, a que se comiencen a preparar. Se viene el Orgullo GLBTI 2015. Y desde aquí, desde tu programa Punto Diverso, vamos a comenzar a dar pequeñas pastillas indicando de cuáles son los avances, qué es lo que se va a hacer. Les invitamos a los amigos, amigas que de pronto nos siguen a través de la red www.casadelacultura.com, que nos indiquen si también en sus localidades se están haciendo algunas actividades por el orgullo. Por lo pronto les queremos comentar que desde la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito se va a coordinar una reunión con esta entidad para ver cuáles son los compromisos que desde el municipio se asumen en relación a apoyar las actividades del Orgullo GLBTI, y también cuál va a ser el rol de las diferentes organizaciones. En este sentido, les queremos indicar que durante 10 años, y esta va a ser, si no nos equivocamos, la 11ª edición del Festival del Orgullo GLBTI 2015. Entonces vamos a dar más información en las próximas semanas para que ustedes vengan, participen, conozcan quiénes son estos seres humanos llamados gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Intersex. Así es, Efraín, la convocatoria queda abierta. La gente que ya se quiere empezar a vincular puede ir a las instalaciones de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Esto es de Navaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro. Perdón, también pueden llamarnos al 2544-337. Estamos abiertos a las iniciativas de la gente que quiera proponer cosas llamativas, novedosas para la celebración del orgullo. Cada vez hay más gente que sale a las calles sin miedo, sin temor, a decir: aquí estamos, así somos, así nos deben respetar, así nos deben querer. No, o sea, somos parte, estamos los ciudadanos LGBTI, no es que somos un grupito ahí aislado, sino que estamos en todas las instancias y en todos los estamentos de la sociedad. Hay dentro de las poblaciones afro, por ejemplo, hay LGBTI, dentro de las poblaciones indígenas hay LGBTI, dentro del cualquier gremio hay personas LGBTI, ténganlo eso, la seguridad absoluta. Así es, bueno, ya faltando 5 minutos, queremos despedirnos con ustedes, queremos aprovechar también para los amigos y amigas que van a aprovechar el feriado de las Pascuas, a que se cuiden, se protejan, cuidan su integridad, disfruten de estas vacaciones que tienen un tinte religioso, lo respetamos muchísimo, que sea un tema de reflexión para el respeto a la diferencia. Así es, ¿no? O sea, es una fiesta católica que recuerda toda la pasión del personaje histórico Jesucristo, y que nos debe llevar, o sea, justamente a reflexionar que todos finalmente, según esta religión, somos hermanos iguales, exactamente, ¿no? Antes de cerrar el programa, simplemente agradecer a Daniel Castellanos, que estuvo en controles, y estuvo en micrófonos Efraín Soria y Nicanor Benítez. Vamos con Michael, ¿sí? Con Michael, A Prueba de Todo. No te quiero más, amiga. Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora, así quiero yo verte, así quiero desde ahora. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos furamos el mundo. Sueño contigo,